de su guanacha. Ay, ay, para ti me nena linda. Ay, ay, yo soy el nero de la salsa. Ay, ay, bien sabrosito. Ay, ay, con el nerito de la salsa. Ay, ay, apretadito. Ay, ay, con el nerito de la salsa. Ay, ay, bien sabrosito. Ay, ay, con el nerito de la salsa. Sabrosito, ay.